Buenos días, amigos de Farco. Luego de la crecida del último fin de semana, en pocos días y gracias al efecto de las obras hídricas en la cuenca, el río ha vuelto a su cauce en San Antonio de Areco. Los vecinos de la ciudad estuvieron constantemente informados acerca del estado del río gracias al sistema de monitoreo y alerta temprana del municipio, premiado recientemente en México por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipales. Después de la gran inundación sufrida por nuestro pueblo en 2009, que afectó de manera significativa a los barrios de la cuenca del río Areco, el gobierno anterior evaluó con técnicos de hidráulica las obras que comenzaron a desarrollarse para garantizar morigerar los efectos de posibles nuevas crecidas. En el año 2015 se repitió el evento, aunque con menor impacto. Pese a los pedidos y reclamos de las autoridades municipales, la gobernadora María Eugenia Vidal no solo no habilita las partidas ya asignadas para terminar las obras, sino que además hace campaña con los sistemas de alerta temprana que funcionan desde el 2014. Ese año, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, inauguró el Centro de Monitoreo de Alertas Tempranas, que tiene como objetivo el monitoreo hídrico de las cuencas con el fin de prever posibles catástrofes. Con las últimas lluvias, el río dio un nuevo aviso que, gracias a las obras realizadas, no trajo mayores consecuencias. Escuchamos a Norma Sánchez, vecina histórica del barrio Amespil, aledaño al río Areco. Nos llegó hasta el borde, pero de verdad cansa. Cansa que nosotros sabemos que no es agua nuestra, que es agua que mandan de arriba. De otros lados. Yo sé que el intendente se mueve, hace de todo, pero ellos allá, las compuertas que tienen, cuando se bajó un poco el agua, levantan y tiran. Vos sabés muy bien cómo son. Es muy lento porque viene tanta agua de allá que ahora tenemos que esperar que ellos no tiren más para volver, que vuelva a cargar el agua que está en las calles. A nosotros nos enoja. Escuchábamos la palabra de Norma Sánchez, vecina de San Antonio de Areco, sobre la necesidad de continuidad de las obras en el río que la gobernadora María Eugenia Vidal mantiene interrumpidas. Desde Radio Pampa en San Antonio de Areco informó para Farco José Luis Barreiro.